Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban, se curaban. Traían a los enfermos a donde estaba Jesús para que los curase. Comentario al Evangelio por las Dominicas de Murcia. San Marcos nos narra en estos versículos de su Evangelio el final de la misión de Jesús en Galilea y nos presenta a Jesús curando enfermos. Él no hace nada, solo con tocarlos quedan sanos. En la actualidad la medicina ha avanzado mucho. Cuando uno se pone enfermo, lo primero que hace es ir al médico. Y eso está muy bien. Pero no podemos olvidar que solo Dios puede devolvernos la salud. Por eso hay que acudir a Él con confianza. Además de las enfermedades del cuerpo, existen otras enfermedades mucho más complejas y no tan fáciles de reconocer por quienes las padecen. Son las enfermedades del alma. El hombre que, como escribió San Agustín, ha sido creado para Dios y cuyo corazón estará inquieto mientras no descanse en Él, ansía ser feliz. Pero busca la felicidad donde no está y se deja atrapar por los espejismos de felicidad que le conducen la mayoría de las veces a la insatisfacción y en ocasiones al pecado. Así entra la tristeza en el alma y de ahí se pasa a la depresión. Los cristianos que hemos conocido y experimentado el amor de Dios en nuestra vida y estamos convencidos de que ese amor nos salva y sana las heridas de nuestro corazón, estamos llamados, como nos dice este pasaje, a llevar a Jesús a los enfermos que están cerca de nosotros. Llevarlos en sus camillas, porque el pecado postra a las personas y las incapacita para acercarse a la fuente de salvación. En ocasiones será necesaria la ayuda de profesionales, pero otras muchas veces será suficiente solo con acercarse a Jesús y tocarlo en el sacramento de la penitencia.